Te presentamos la gala Marfalani Barcelona. Disfruta con el show visual de las nuevas tendencias en peluquería a cargo de la cadena más prestigiosa de nuestro país. Un evento donde nos faltarán belleza y muchos regalos. Todas las peluquerías de la marca se darán cita para ofrecernos lo más exclusivo en peinado. ¿Quieres hacerte un cambio de look? Ven y los profesionales del sector te harán un cambio de imagen. Te esperamos en Broad Bar en la calle Ribau 191, en Barcelona. Te esperamos. Showroom.